Siempre he querido estar desnudo en tu cara y tener una chica que me quiera más. Irme lejos de aquí, dejar ya de salir y comprar una furgo, poder conducir hacia alguna playa a la que tú quieras ir. Sube, vamos hasta allí. Yeah.